Buenas tardes, buenas noches, queridos y queridas oyentes del Desenterrador. Este sábado vamos a tener el segundo volumen de sesión, programa, como lo queráis llamar, mixtape, dedicado al fallecido Andrew Weatherall, músico, productor, remezclador y una figura importantísima para entender el pop rock de tintes electrónicos y la influencia del techno y el acid house en el pop rock, sobre todo británico, a todos los niveles. El sábado pasado escuchasteis un poco las bandas que tuvo, proyectos, los discos que sacó en solitario. En este año nos vamos, en este programa, nos vamos a concentrar en las remezclas, que era para mí una de sus grandes habilidades. Fue una remezcla de una canción que sonó el sábado pasado llamada Loaded, la que llamó la atención de los productores y managers de Primal Scream para coger a Andrew Weatherall y que les produjera el Screamadelica, que fue el comienzo de su carrera musical. Y no son solo esos, hay muchas otras bandas de relevancia, como vais a comprobar en el programa de hoy. Lo haré exactamente de la misma manera, dividiré en dos partes, dos intros contando un poco de qué van los temas y luego dos mini sesiones con las canciones encadenadas para que las disfrutéis. Poco más puedo decir, sino que me equivoqué el sábado pasado, dije que se había muerto en el 2019, murió en febrero del 2020, justo antes del estado de alarma y en cierto modo de la que se libró, aunque murió muy joven y para mí, vamos, es una pérdida enorme. Porque no sé, hay músicos, gente envuelta en el mundo de la música que de alguna manera inspiran un aura de musicalidad, de amor por la música, de no solo hago esto, sino que es que lo estoy disfrutando como un enano. Y eso para mí, el oyente lo disfruta más que si es la típica, pues, como los grupos estos de power metal que no me gustan, que todos tocan a la perfección, que parecen todos como un Wagner en miniatura, pero luego no hay esa energía. Y para mí este hombre la tenía a espuertas. A pesar de que para muchos la electrónica, que era su terreno, no sea tan inspire esa vitalidad, esa organicidad musical. Y bueno, pues primero de todo vamos a poner dos temas que no cupieron el sábado pasado, de dos bandas que formó poco antes de dejarnos. Se llaman, sonaron, una de ellas uno, no sé si las dos, The Asphodels y The Butley Research Facility. Del disco de The Asphodel se llama Ruled by Passion, Destroyed by Lust. Es del 2013 y la canción se llama A Love from Outer Space Mugwump Remix. Y luego The Butley Research Facility, el disco se llama The Phoenix Suburb and Other Stories, del 2016. Y la canción se llama Aeronauts, The Next Phase. Y ahora ya vamos a las remezclas propiamente de bandas. Por supuesto, la primera, Loaded. La remezcla que hizo Primal Scream y, como he dicho antes, le hizo que apareciera en el mapa para muchos productores, sellos y bandas. Después, The Orb, la mítica banda electrónica, se dejó remezclar también en el 91. Con la canción Perpetual Down. Flower Up, esa banda que fue la banda que hizo epítome de los excesos del sonido Manchester, que tuvo esa canción llamada Weekender, que duraba 12 minutos y que te enseñaba alguna especie de mini documental de lo que era un fin de semana para un manchesteriano. Pues eso, llegar del curro o del colegio, de donde fuera, y a drogas hasta el lunes. Y el vídeo está muy bien, y de la canción llamada Flowered Up, pues Weatherall hizo una remezcla llamada Weatherall's Weekender, Audrey is a Little Bit Partial Mix. Del proyecto de Ambient IDM, The Future Sound of London, la canción Papúa Nueva Guinea, que es un clásico, Andrew Weatherall Remix. New Order, ni más ni menos, estamos hablando ya de pesos muy pesados, en el año 93, de la canción Regret, una remezcla de Sabres of Paradise llamada Slow and Low. Chemical Brothers, que hostia, para remezclar Chemical Brothers hay que Pues tenemos Live Home, también de Saviors of Paradise. Sneaker Pimps en el año 96 se dejó remezclar su single de éxito Six Underground por los Two Lone Swordmen, que como se comentó en su momento eran las bandas de Andrew Weatherall. En el 97, en el EP Deliverance de Scorn, puse una de las tres remezclas que hizo Saviors of Paradise, y ahora voy a poner la primera. La mítica banda de pop rock mainstream llamada Texas se dejó remezclar en el 97 con el mítico hit suyo Put Your Arms Around Me. Y luego vamos... No, y vamos otra más por si acaso. No sé si cabrá, pero si no la pongo en la siguiente sección. Saint Etienne, esa banda de pop jazzero mezclado con house, se dejó remezclar en este caso aparentemente por Andrew Weatherall, y la canción es Only Love Can Break Your Heart. Disfrutar de este segundo especial de Andrew Weatherall. Bad.

Thank you.

What is it that you want to do? And we want to get loaded, and we want to have a good time. I see you listening to this song. It's as soon as it's a mash of the town. Mash of the town. Come to mash it up. Oh, yeah, yeah, yeah. From the north to the east, and to the south, and to the west. I don't tell you, this song's on the place. Oh, yeah, yeah. Mash up the town.

winter tomorrow. I guess that's what they all say. Just before they fall apart. We'll be right back. falling from grace. Oh, DJ eases a spliff from his lyrical lips and smilingly orders, "Cease!" Me esperaba que las canciones, cada una de ellas, de este segundo volumen dedicado a la figura del músico que nos dejó el año pasado en febrero, Andrew Weatherall, fueran tan largas y dieran para tan poco, en el sentido de que se está acabando el programa, solo quedan 15 minutitos, así que me voy a tener que despedir y habrá un tercer volumen, cosa que me alegra mucho porque yo creo que la música de este hombre da para eso y para más. Además, así incluiré en el tercer volumen dos canciones, una producción y un tema de, creo que, Toulon Swordman, que me pidió DJ Dean, o también llamado Enrique Viñola, al que le mando un abrazo. Pero eso será para el tercer volumen. Ahora me despido con dos temitas, dos remezclas, como no. Una a la banda británica Death in Vegas el tema Neptune City del año 99, y los míticos reyes del sonido Manchester más degenerado, los Happy Mondays, fueron remezclados en su Aleluya. Y con esto me despido hasta el sábado que viene. Espero que hayáis disfrutado de este segundo homenaje al inmenso y desaparecido Andrew Weatherall. Hasta el sábado que viene.